Si le bulli buen buen, buen dice la la del moon, buen dice la la del moon, ni dimo trove sa che. Si sua zona ma que ta pecute, si sua zona ma que ta pecute, la emoción de su mano tumbe la pena. Si sua zona mo aquí está pecute, si sua zona mo aquí está pecute, la emoción de esa mano tumbe la pena, de pillo sabe pie para la chen, la emoción de esa mano tumbe la pena, de pie buena chen. Yo consiguió más a vos, je li clé de cuchander. Leyendo que te dubo, me sicho con de fidel, ay sicho con de fidel, no rite cosi lo tan. Si sua zona mo aquí está pecute, si sua zona mo aquí está pecute, le damos el son de esa mano con bella pena, de pillo sabe pie para la chen, le damos el son de esa mano. De bien buena chela. Si su zona mo aquí está pecute, si su zona mo aquí está pecute, la emoción de esa mano tumbe la pena, de pillo sabe pie para la chela. La emoción de esa mano tumbe la pena, de bien buena chela. Bien buena chela.